Bien, muchachos. Qué raro, no podía entrar porque decían que había otro usuario que ya había iniciado sesión en otro usuario, no sé. Me he hackeado, creo. Pero bien. Comencemos con las preguntas del examen. ¿No? Comencemos con las preguntas del examen. Tú eres turno tarde, ¿eh? Bien. Confírmame, por favor, si se escucha bien, si se ve bien también la pantalla, para que no haya problemitas. Sí, confírmame, por favor, confírmame. Confirma si se escucha bien, por favor. Muy bien, a ver. Entonces, esa fue la primera pregunta del examen, ¿no? Una pregunta para hacer transform, primer caso. Donde tenemos seno de 50 grados más coseno de 50 grados. Obviamente, así no puedo hacer transform. Porque hemos dicho que las transformaciones son seno más seno o coseno más coseno. Es por esa razón que este coseno 50 yo lo voy a transformar en seno, ¿no? Pero del complemento. O sea, en vez de 50 le voy a poner 40 grados. ¿Estamos bien? Entonces, niños. Seno más seno es dos veces seno de la semisuma. 50 más 40 es 90, entre 2 es 45. Por coseno de la semidiferencia, 50 menos 40 es 10, entre 2, 5, ¿no? Por coseno es 5. Se va, porque son iguales. El seno de 45 grados, señor, es raíz 2 sobre 2. Se va. Y me queda, pues, que la clave aquí sería raíz de 2, ¿no? Muy bien. En eso hubo bastantes alumnos que sí la atinaron, ¿no? Les resolvieron bien porque había un 89%. Así que veamos el problema 10. El problema 10, el problema 2. A ver. El problema 2 es una pregunta del caso 2, ¿no? Directa, es una pregunta directa. Ya que 2 en cos es transform. Esto es el seno de la suma. 5 más 1 es 6. Más, porque el seno lleva al mayor, el seno de la diferencia. 5 menos 1, 4, ¿no? menos el seno de 6x. Todo al cuadrado y menos coseno al cuadrado de 4x. Señores, el seno de 6 con el menos seno de 6 se va. Va a quedar seno de 4 al cuadrado, seno al cuadrado de 4x, menos cos al cuadrado de 4x. Profe, ¿eso es identidad? No. Para que sea identidad debe ser al revés. Cos cuadrado menos seno cuadrado. Eso sí es identidad. Entonces, para que se vuelva así, voy a factorizar un menos. Y acá tenemos coseno del doble. ¿No? Y ahí tenemos que la respuesta era besito. Era besito, ¿no? Muy bien. Y el problema número 3. Un problema de series trigonométricas, ¿no? Un problema de series trigonométricas. A ver, pero aquí tenemos seno de 1 más seno de 2 más seno de 3. Ya lo habíamos hecho. Solamente tenías que darle el toque final, ¿no? Ya que el número de términos son 180. La razón va de 1 en 1. El primer ángulo es 1, ¿no? Y el último ángulo es 180 grados. Entonces sería así: el seno ¿de quién? Del número de términos por la razón. ¿Entre quién? Entre 2. Dividido entre el seno de la razón entre 2 multiplicado por el seno del primer ángulo más el último ángulo entre 2. Entonces, 180 por 1 es 180. Entre 2 queda 90 grados. Señor, un grado son 60 minutos. Entre 2 son 30 minutos. Por el seno. Si el 2 divide el primero, queda 30 minutos. Y si divide el segundo, queda 90 grados. Seno de 90 grados es 1. Más algo, reducción al primer cuadrante, seno en el segundo es positivo, pero se convierte en coseno. 1 por coseno es coseno, coseno entre seno, cotangente, ¿no? De 30 minutos. Y aquí tendríamos la clave C. ¿Sí? Y eso fue el examen. Solamente todos fueron para aplicar, ¿no? Porque reducción a primer cuadrante, obviamente, muchachos, no va a decir, profe, no, yo no sabía. Pues no, eso ya es un tema recontrapasado. Listo, señores. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí sobre las preguntas del examen? A ver, en el problema número uno del aprender, tenemos seno de alfa más seno de beta, que es igual a un A, coseno de alfa más coseno de beta, que es un B, y me pide tangente de alfa más beta. Bueno, vamos a aplicar transform, primer caso. Y ese seno de alfa más seno de beta voy a transformar. Él es dos veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia, ¿no? Ahora mira, teoría, ¿no? Lo que me piden tiene que ver, no con él, lo que me estorba sería ese alfa menos beta. Ahora voy a tomar el otro dato. Y voy a decir, pues, coseno de alfa más coseno de beta, ese es igual a un B. Coseno más coseno es dos veces coseno de quién, de la semisuma, ¿no? Dos veces coseno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. Y otra vez, lo que me piden tiene relación con él. Señor, señorita, otra vez estorba coseno de alfa menos beta. Profe, pero si le estorba, elimínela, pues. ¿Y cómo la puedo eliminar? Fácil. Divido ellas dos. Si tú divides ellas dos, ¿qué va a pasar con el 2? Se va el 2. ¿Qué va a pasar con el coseno de alfa menos beta? Se va. ¿Qué voy a tener? Seno sobre coseno. Tangente. Y entre B, ¿no? A. Entre B. Ahí está. Entonces, por aquí tenemos prácticamente, si yo le pongo a él un X, puedo decir que lo que piden sería la tangente del 2X, ¿no? Tangente del doble, prácticamente. Profe, entonces, la tangente del doble, ¿quién es? 2 tangente sobre 1 menos tangente al cuadrado, o sea 2 por tangente que vale A entre B sobre 1 menos A cuadrado sobre B cuadrado, ¿no? Dependiente. Así que, ¿qué tengo aquí? 2 A entre B. Aspita. Tengo B cuadrado. Menos A cuadrado. Y todo, todo sobre B cuadrado, ¿no? un B se va con B. Y en la hora que tú hagas medios con medios, extremos con extremos, te va a quedar 2AB sobre B cuadrado menos A cuadrado. Y eso sería, pues, la clave de... Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre el problema número 1? Muchachito, pregunta, consulta. Ya. Ahora sí que termino. Muy bien, vamos a escoger la 3. En la pregunta 3 tengo de dato que seno de 5 alfa entre seno de 3 alfa es igual a n, ¿no? Y me piden calcular tangente de 4 alfa entre tangente de alfa. El cual, muchachitos, esto déjame llevarlo, pues, a senos y cosenos. ¿Está bien o no? O sea, la tangente de 4 es del seno de 4 entre coseno de 4, y la tangente de alfa es seno de 1 entre coseno de 1. Entonces, cuando a mí me toque hacer medio con medio, es extremo con extremos, voy a tener seno de 4 alfa por coseno de un alfa. Y seno de alfa por coseno de 4 alfa. Señores, como le falta algo para que sea transform, o sea, le falta un 2, voy a multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo. Obviamente no pasa nada, porque si yo simplifico, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, de esta forma, tenemos 2 en cos, que es el seno de la suma, más el seno de la diferencia, ¿no? Aquí, seno de la suma, menos el seno de la diferencia. Muy bien. Ahora, este dato, si yo lo pongo así, yo puedo decir lo siguiente, que el seno de 5 alfa es como un NK y el seno de 3 alfa como un K, ¿no? Por acá, el seno de 3 alfa como un K. Entonces yo lo reemplazo. Si yo reemplazo y factorizo K, me va a quedar NK más 1K. Factorice el K. Acá abajo, NK menos 1K. Entonces, niñitos, el K se va y tu clave pues sería la B, ¿no? N más 1 entre N menos 1. Listo. Muy bien, vayamos al problema número 5 entonces. Uno sale. Uno la. No creo que aquí había la. Cuatro, vale. Es cuatro, ¿sabes? Y el problema 5, pues, me dicen que cos de tita es igual a cos de alfa por cos de beta. Y me pide, pues, tangente de tita más alfa medios por tangente de tita menos alfa medios, ¿no? Bueno, en términos de beta, obviamente, en términos de beta. A ver, primero sabemos que esas tangentes como que no pegan con transformaciones trigonométricas, ¿no? Así que lo que voy a hacer es transformar esas tangentes. Uh-huh. Profe, ¿a qué? A senos y cosenos, pues. Así que yo tengo esto. ¿No? O sea, un ratito ya. Así que donde vea el coseno de tita, le voy a poner coseno de alfa por coseno de beta. Lo mismo, ¿no? Ahí tenemos el coseno de alfa. El coseno de alfa, ¿no? Jovencitos, podemos factorizar ese coseno de alfa y tenemos 1 menos coseno de beta. Acá abajo también factorizamos el coseno de alfa y tenemos 1 más coseno de beta. El orden de los sumandos no altera la suma, recuérdalo. Entonces, por aquí, él se va. Señores, esta identidad la hemos estudiado la semana pasada. 1 menos coseno entre 1 más coseno con raíz es la tangente de la mitad. Profe, no tiene raíz, es que la han elevado al cuadrado. Entonces sería la tangente de la mitad, pero al cuadrado, ¿no? Listo, la clave sería besito. Muy bien, hasta ahí, señores. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Unas identidades de transformación que estamos viendo. Todo bien. Listo. Y el problema 7, ¿no? Tengo sencos más sencos de diferentes ángulos. Abajo tengo sencos menos sencos de diferentes ángulos, así que le falta algo eso para que sea transform, ¿no? Le falta un 2, puede ser. Aquí está el 2. Seno de tita. Por coseno 7. Más. Ese es el 2. Seno de 2 tita. Por coseno de 4. Entre 2. Y seno de 2 tita por coseno de 4 menos 2 seno de tita por coseno de 3 tita. ¿Ok? Entonces, cuidado, el menor aparece primero, sería el seno de la suma, ¿sí? Menos el seno de la diferencia, 6, seno de la suma, menos el seno de la diferencia, 2. 2 en cos, seno de la suma, menos el seno de la diferencia. Siempre que hay menos, abre paréntesis, seno de la suma, menos el seno de la diferencia, ¿no? Listo. Entonces, aquí, señor, en menos seno 6, el seno 6 va, menos seno 2, menos por menos más seno 2 se va. Así que tenemos el seno de 8 menos el seno de 2. Acá abajo, seno de 6 menos seno de 4, ¿no? Seno menos seno. Dos veces seno de la semidiferencia. 8 menos 2, 6. Entre 2, 3. Por el coseno de la semisuma. 5, ¿no? Abajo, seno menos seno. Dos veces seno de la semidiferencia. 2 entre 2, 1. Por coseno de la semisuma. 5. El 2 se va. Y el coseno 5 también se va. ¿Y quién es seno del triple sobre seno del simple? 2 coseno del doble, pero más 1, ¿no? O sea, aquí la clave sería la de... Listo, muchachitos. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Todo bien, supongo. A ver, el problema 9. El problema 9 me piden reducir o simplificar, ¿no? Él multiplica y él multiplica. Entonces, el triple. Claro. Tenemos el seno de 7x menos dos veces el seno de x por el coseno del doble menos dos veces seno de x por el coseno de 4 y menos dos veces el seno de x por el coseno de 6, ¿no? ¿Y todo, todo? Entre el seno de x. Muy bien. El C2 en cos es el seno de la suma menos, porque lleva el menor, el seno de la diferencia. Aquí, seno de la suma menos el seno de la diferencia, seno de la suma menos el seno de la diferencia. Y todo entre el seno de x. Señor, ese seno es 7. Como ese seno es 7 se va. Ese seno de 3. Con ese seno de 3 se va. este seno 5, como este seno 5 se va. Así que lo único que queda es menos por menos, más el seno de x, entre el seno de x, que es 1, ¿no? Y ahí está. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a practicar solitos lo que es el problema 2, por favor. Tienes 2 minutos, creo yo, sobrado. Para que resuelvas el problema 2. Y luego vemos sus soluciones, ¿ya? No voy a formar subsales. No voy a formar subsales. Necesito que lo resuelvas cada uno, ¿sí? Y me envíen sus soluciones. Vamos. 3 minutos, hasta las 8:20. Ya, a ver, mira aquí. Lo que debe ocurrir aquí para maximizar esto es que no haya tantas X. Para eso voy a hacer una transform. Profe, pero no hay transform con seno y coseno. Así es. Es por esa razón que ese coseno lo voy a transformar en seno. Pero del complemento, ¿no? 70 grados para llegar a 90 le falta 20. Y para que el 2x se vaya, menos 2x, ¿no? Ahora sí voy a aplicar transform. Seno menos seno es dos veces seno de quién. De la semidiferencia. Cuando yo hago la semidiferencia, 40 menos 20 es 20 entre 2, 10. 2x menos 2x es 4x entre 2, 2x. Por coseno de la semisuma sería 60 entre 2, 30. No, la suma sería 60, perdón, entre 2, 30. Entonces, como el coseno es raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Quedaría pues que J, quedaría que J es raíz de 3 por el seno de 10 grados más 2x. Entonces me va a quedar así, pues. Raíz de 3 por el seno de 10 grados más 2x, ¿no? Ahora me dicen que J tiene que ser máximo. Como y es constante, no va a depender de él. Obviamente va a depender de este seno, ¿no? ¿Cómo debe ser este seno? Máximo. Ya, ese seno debe ser máximo. Ahora, como el arco no se conoce cuánto vale x, eso va a depender del seno. Nosotros sabemos que cuando un arco pertenece a todos los reales, el seno va desde menos 1 a 1, ¿no? Siendo el seno máximo el valor de 1. Entonces, si el seno es máximo, debe ser 1, va a quedar J máximo. Raíz de 3 por 1. Por lo tanto, el J máximo es raíz de 3, ¿no? Así que la clave sería pues la C, ¿no? Ahora, esta pregunta a veces viene también acompañada, ¿no? De decirte cuánto es el valor de X para que J sea máximo. A ver, un minuto para que pienses en eso. Solamente es un relleno, ¿no? Porque se te preguntan dos cosas en una. El valor de X para que J sea máximo. A ver, al toque. Víctor 40, John dice 40. Claro, ¿por qué, profe? Porque para que el seno sea uno, no, tú dices, ¿no? Tú dices, si el seno de 10 grados más 2x es 1, ese angulito debe ser 90 grados. Entonces tú dices, pues 2x más 10 grados igual a 90 grados, 2x igual a 80 grados, y x quedaría 40 grados, ¿no? También pueden decirte esas, hacerte esas dos preguntas en una sola, ¿no? Hallar el valor de j máximo y el valor de x para que sea máximo. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Entonces, profe, si me pide maximizar, no me conviene que haya dos veces el valor de x. No me conviene que esté aquí y aquí. No, no me conviene para nada eso. ¿Estamos de acuerdo? Sencillamente lo trato de eliminar. ¿Y cómo? Sumando y restando ángulos. ¿Y qué identidades suma y resta ángulos? Pues transformaciones trigonométricas. ¿Listo, muchachos? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta ahí? Muy bien, cerramos la sala entonces. Cerramos la sala y nos vamos pues al avanzar. Ahí nos vemos.